Bienvenidos a Antimateria Podcast. En esta ocasión, en su número 47, me acompaña Ark. ¡Aló! ¿Cómo están todos? Y Zuldin. Santas y buenas noches tengan todos ustedes, con todo y capa. En esta ocasión, transmitiendo en vivo y en directo desde San Felipe Tlalnimilolpan, con 2 watts y un toro valenciano de potencia. Así es, en esta ocasión vamos a iniciar el podcast con la sección de computación. Así es que, mi querido Ark, ¿qué nos tienes para computación en esta ocasión? Computación, creo que el día de hoy salió el SP3 para Windows en español. Ha salido hace unos días en abril, pero en inglés, porque está en español. Y algunos cambios, algunas mejoras. Lo más interesante que pude ver es de que ya no incluye al Internet Explorer 7, lo cual me parece un poco hipócrita, considerando de que por tantos años puso el Explorer junto con las actualizaciones de Windows, y ahora que no lo tiene, pues Microsoft, imagino que intenta hacer una política de menor cantidad de monopolio, algo más natural o sano para otras empresas. Sin embargo, pues el año ya está hecho y mucha gente utiliza Internet Explorer como costumbre, pero bueno, esa es una de las cosas que incluyó. Algunos podrían pensar de que no incluyó el Internet Explorer 7 para ahorrar el ancho de banda, pero la verdad es que el ahorro de dinero sería ínfimo o despreciable. Entre otras cosas que incluía, el parche tiene una detección de que le llaman hoyo negro, un router de hoyo negro, protección del network access, más que nada son parches de seguridad. Nada del otro mundo realmente, pero pues ahí está para que ustedes lo escojan en caso de que quieran bajarlo o no. Obviamente necesitan tener una copia original, pero pues esa es la noticia que tengo para computación en este momento. Pero creo que también nos tenías algo de un plugin en USB Memories, ¿no? Sí, bueno, es otra noticia que tenía para computación, pero respecto al SP eso es todo. Sin embargo, además de esa noticia y sin que tenga nada que ver, la policía, creo que era la Interpol, pero agentes de seguridad han exigido, creo que en Europa, no han exigido, más bien Windows les fabricó un USB, un plugin. Este USB lo que hace es de que es para evaluaciones forenses, y lo que hace es de que cuando ha ocurrido un crimen, la policía se presenta, conecta este USB, y al momento de conectarlo, hace que la inscripción la que tenías para guardar tu información en forma de password se elimine. ¿Qué significa esto? Tienes una computadora y tienes tu password y tienes toda tu vida ahí almacenada con discreción. Lo que sucede después es de que meten el, si en algún momento iba a haber un crimen, ya sea que te lo han hecho a ti o que se lo han hecho a alguien más, viene la policía, pone el USB a tu computadora y automáticamente Windows elimina todos los passwords que tenía, todas las inscripciones, y tiene derecho a ver tu computadora completamente. Es algo muy problemático y seguro. Obviamente hay muchos niveles de corrupción en las policías de diferentes naciones, y no sería sorprendente encontrar este dispositivo USB clonado para uso, ya sea individual, empresarial, o simplemente de maldad, ¿verdad? Razón más para no tener Windows en tu sistema o dejar de usarlo. Mucha gente me dice, incluyendo Lomax, que es paranoia maquera. Puede ser cierto, puede que no. Lo cierto es de que en Slashdot están haciendo mucho escándalo respecto a que no hay que preocuparse, puesto que dicen que todo funciona mal con Windows, entonces no hay ningún problema al respecto, ¿no? Yo lo dudo. Yo pienso de que el simple hecho de que exista se me hace incorrecto. Pues ya no podemos contar con el sistema de encriptación de Windows. Si tú tienes información sensible como manejo de cuentas o tu forma de pago de impuestos anual, yo te recomiendo que uses un encriptador third party. O si tienes una empresa y tienes información realmente sensible, pues búscate otra forma de encriptar tu información, porque Windows ya no es suficiente. Okay. Sí, concuerdo contigo en eso, mi querido Ark. Actualmente, incluso ahí en softonic.com hay una oferta de programas encriptadores que lo que hacen es que los documentos que tú tengas en alguna carpeta, bueno, les ponen un password y eso hace que sean imposibles de ver si tú no tienes la contraseña. Así es que para evitarse problemas de si Windows es inseguro o no, o si Microsoft le está regando en hacer este plugin en una memoria flash USB para los de la Interpol, para que puedan tener acceso a cualquier computadora, pues evítate problemas si es que tienes información sensible y que tú seas sujeto de control de un agente de Interpol, y bueno, baja un programa de encriptación, ¿no? Realmente creo que el promedio de usuarios a nivel mundial, pues no creo que tenga problemas con esto, y además de que en México, bueno, no hay legislación al respecto todavía, ¿no? Y aparte, nuestra querida policía, pues todavía está un poco en inicios, ¿no? No cuenta con una ciberpolicía como tal. Sí hay ciber monitoreo, ¿no? Una que otra página es monitoreada, pero no es así algo que por lo que los mexicanos debamos preocuparnos, al menos no en estos en este tiempo inmediato, ¿no? Ya futuro habrá que ver. Pero bueno, siguiendo con nuestro podcast, tenemos la sección de astronomía por su servidor Kevin Lomax, quien les recuerda que esta semana del 5 al 10 de mayo del 2008, Mercurio estará en su etapa más resplandeciente con respecto a la Tierra. Así es, será visible en la tarde. De hecho, es el primer cuerpo celestial que será visible en la tarde. No puedo decir estrella, no es la primera estrella porque de hecho es un planeta. Así es que salgan a su casa, digo, si viven en un lugar que tenga cielos despejados, y pueden apreciar Mercurio, incluso si tienen unos binoculares o telescopio del tamaño que sea, pueden apreciar que Mercurio le da un cierto parecido a la Luna, tiene fases crecientes y menguantes y todo eso, porque según la página, Mercurio se separa cada vez más del disco solar. Y según esto, la Sociedad Astronómica Urania dice que debido a su posición con el planeta interior con respecto a la Tierra, como planeta interior con respecto a la Tierra, es que se dan esas fases. No sé, ustedes véanlo, aprécienlo. Debo decir que es algo muy bonito. Aquí en Toluca no he tenido todavía la oportunidad de apreciarlo porque todas las tardes se nubla. Así es que si ustedes viven en un cielo despejado, en un atardecer padre, pues aprovechen para poder apreciar Mercurio en esta semana. Y bueno, para contar nuestro podcast sigue la fabulosísima sección de videojuegos con el buen Zuldin. Mi querido Zuldin. Ah, sí, sí, aquí estamos. Estamos. Resulta que va a haber nuevas canciones descargables para Guitar Hero 3, antes de que salga el 4. Ustedes saben cómo es esto. Pues resulta que el equipo desarrollador de Guitar Hero 3, todavía pues ahí tenemos a Red Octane, que dice, no me voy a dormir en mis laureles, ¿cuáles laureles? Y ya me los quitó Rockband, que está lanzando como canciones descargables cada semana, al menos en el marketplace gringo, porque aquí no nos pelan, pero bueno. Piensan para el 8 de mayo liberar un nuevo paquete de canciones, en este caso de la banda Muse, que pues bueno, planea complementar el sencillo que tienen en Guitar Hero 3 de Knights of Sidonia. Serán liberadas el 8 de mayo, se llaman Exopolitics, Supermassive Black Hole y Stockholm Syndrome. Pues aún no hay precio oficial para el paquete, pero el hecho de que paquetes similares hayan sido lanzados anteriormente, si no me recuerdo, por 500 Microsoft Points. Sí, maestro, ¿estoy en lo correcto, Ángel? Sí. ¿Entonces? ¿Qué decías? Sí. Sí, que sí, ya. ¿Que cuántos Microsoft Points costaba, güey? No, lo que pasa es que estoy arreglando aquí detallitos técnicos del podcast. Ustedes disculparán, queridos usuarios, si oyen ruiditos de fondo, pero bueno, ya creo que ya se solucionaron. Ahora sí, ¿y cuál era la pregunta, mi querido Soldín? Si los paquetes anteriores de canciones de Guitar Hero 3 habían sido lanzados en 500 Microsoft Exactamente, son paquetes de tres canciones y cuestan cada paquete 500 Microsoft Points. Ahorita acaba de anunciarse un paquete de rolas del Def Leppard, si mal no recuerdo. De este paquete la única buena es Photograph de Def Leppard. Las demás no valen la pena. No, mi querido Soldín. Pues bueno, a fin de cuentas, ese es el chiste. Tres nuevas canciones, en este caso, pues de la banda Muse, estarán disponibles próximamente, así que estén pendientes al respecto. En más noticias, pues bueno, resulta que ya salió Grand Theft Auto 4, y en esta ocasión, pues no podía estar exento de los clásicos crímenes que, pues suelen ocurrir cuando sale un juego, ya saben. O el PlayStation 3, o el Xbox 360, o el Wii, ya saben cómo es esto, ¿no? De los compradores locos. Ya han habido algunos reportes de altercados, en este caso de personas que han resultado incluso acuchilladas o robadas por una copia de juego. Así que, pues, ustedes, chavos, ya cuando vayan por su juego, no se pongan agresivos, nada más, pues renten el energía de la cuadra y ya, o algo por el estilo, vayan a comprarlo, pero como todo en paz y armonía, que a fin de cuentas es todo lo que queremos los jugadores. Pues, ya saben, hacer crímenes en las calles virtuales de Liberty City, pero de forma responsable, digamos. Ahora, en un poco más de noticias de videojuegos, pues, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Me voy a inventar algo porque ya no tengo nada más. Pues resulta que en este caso, Ken Kutaragi, el autor de PlayStation 3, no es cierto. No, pues esto ahorita Apellidado. en sección de videojuegos, si acaso nada más comentarles de que este miércoles en Xbox Live Arcade va a estar disponible al parecer este Bionic Commando R. Así que pues igual estén pendientes para su lanzamiento. Y también que ya está disponible la demo de Bourne Conspiracy, aquellos que sean fans de el agente secreto Jason Bourne, que fue protagonista, bueno, personificado en las películas por Matt Damon. Pues bueno, denle una checada al juego y espero que no los defraude porque no sé de qué tan bueno esté. Eso es todo en la sección de videojuegos. Pasamos a la sección de Animal Planet con Kevin Lomax. Sí, en una vuelta por el Serengeti. Ah, no es cierto. No, yo nada más quisiera complementar un poco la nota de Rock Band. De Rock Band, ¿eh? Chécate, el trauma. No, de Guitar Hero. Ahorita Guitar Hero, los tres más recientes paquetes de aquí ya que ya puedes bajar, que ya puedes comprar. Es uno de Def Leppard, como dije, cuya la única rola es buena, es Photograph, las otras dos X. Otro de Nu Metal con bandas de ese género que tampoco son muy buenas. Una de rock clásico que incluye grupos como Foreigner, Boston y no me acuerdo cuál otro. Que pues cómprenla solo si les gusta ese género. Y de ahí en fuera pues no vale la pena comprar más paquetes de Guitar Hero 3. En cuanto a Rock Band, hay una técnica porque nos estuvieron preguntando mucho. Nos estuvieron preguntando mucho si cuándo va a haber, sobre todo Telechovi. ¡Ah! Saludos a Telechovi. Un saludo a nuestro podescucha de Monterrey, Telechovi, que ya se compró su Rock Band. Aprovechó la venta nocturna de Liverpool este pasado sábado 3 de mayo y se consiguió su Rock Band. Por ahí les vamos a dejar el video que tomó él cuando lo fue a comprar y cuando lo transportó. Cuando lo transportó en el autobús. Y me preguntaba él, si cuándo habría canciones disponibles para bajar de Rock Band, porque pues actualmente solamente hay una, que ya dijimos en el número anterior, que se llama Still Alive, del ending de Portal, de este juego, y nosotros creemos que en junio. ¿En qué fecha de junio? Ni idea. Pero tenemos la sospecha que en junio se liberará contenido exclusivo para Latinoamérica. Sin embargo, pues no hay nada, no hay nada escrito al respecto. Así es que me di a la tarea de investigar, y descubrí que puedes crearte una cuenta gringa, es decir, en tu Xbox. Bueno, primero haces una cuenta de correo, con el que en la página de Hotmail, y procurando que a la hora de seleccionar el país sea Estados Unidos, te buscas un código postal en internet de algún hotel en Estados Unidos, y ya, con eso ya tienes tu dirección de Hotmail gringa. Esta la metes ahí en el Xbox, le pones crear perfil, le pones país Estados Unidos, el código postal, y ya con eso tienes una cuenta gringa con la cual puedes entrar al bazar o al Xbox Live Arcade gringo, y ahí puedes ver todo el material que nos es privativo aquí en México. Hay varios problemas con esto, porque como recordarán, Microsoft prohibió las descargas de materiales aquí a México para que para respetar los derechos de autor, etcétera, etcétera. Pero las canciones de Rock Band son la excepción hasta ahorita. Si ustedes entran ahí a Rock Band, pueden ver todas las canciones que hay para descargar, son como 100 canciones. Hay grupos desde Metallica, Paramore, que es un grupo que me gusta mucho, grupos clásicos como Boston, Foreigner, Journey, está Police también, en fin. ¿Las canciones tienen un costo? Claro que sí. Las canciones, los paquetes varían. Por ejemplo, ahorita está disponible el álbum completo de Nine Inch Nails. Desafortunadamente no me acuerdo cuál de todos es. Y el álbum completo vale 1200 Microsoft Points. Las rolas como de Paramore, dependiendo del paquete, de 3 rolas o 4 rolas, van desde 400 a 800 Microsoft Points. Y cada rola suelta tiene un costo promedio de entre 80 y 100 Microsoft Points. Si es que háganle cuentas. Y bueno, ya que tienen su cuenta y que vieron si alguna canción les gusta, pueden ir a mercadolibre.com.mx, buscar Microsoft Points, y ahí hay vendedores que venden tarjetas de Microsoft Points de Estados Unidos, las cuales pueden comprar. Una tarjeta de 1600 puntos vale 275 pesos. Cabe aclarar que aquí te ahorras el costo de envío, porque finalmente cuando tú ofertas y pagas la subasta, el vendedor lo que hace es raspar la tarjeta y mandarte el código por correo electrónico. No es necesario que te mande la tarjeta en físico, ¿no? Entonces ese código que te manda por correo electrónico, el cual obviamente te ahorras el gasto de envío, lo metes en tu perfil gringo y ya puedes comprar esas rolas. Y ya las puedes bajar. Y desde luego, la pregunta del millón, ¿funcionan con mi cuenta mexicana? Sí funcionan. Ahora bien, esto en teoría. Yo acabo de comprar Microsoft Points mañana miércoles. Voy a empezar a bajar rolas y ya les diré la próxima semana si tuve éxito o no. Y ya estaré tocando más rolas de Metallica, de Paramore, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, eso fue todo de mi parte en cuanto a videojuegos. Si tienen alguna duda, por favor a antimateriapodcast@gmail.com o déjenos un comentario en el blog ahí en http://antimateriapodcast.blogspot.com. Y bueno, siguiendo con nuestro queridísimo podcast, nuestra siguiente sección es anime con Zuldin. Pues muchas gracias, Lord Kevin Lomax. En esta ocasión les voy a platicar sobre una serie de 6 cortos animados que van a salir el 7 de agosto de este año, que se llaman Batman Gotham Knight. ¿Por qué está Batman en esta sección de anime? Se preguntarán. Pues simple y sencillamente por la razón de que estos cortos animados van a ser producidos de una manera similar a Animatrix. Ya saben, aquellos también cortos que salieron antes de las secuelas de la película Matrix. Y que pues en esta ocasión también cada uno de estos cortos del Caballero de la Noche van a estar dirigidos por, van a tener directores diferentes, un equipo de escritores también distintos entre cada uno de ellos, van a contar diferentes historias que a su vez van a dar pie a Batman Dark Knight, que es la secuela de Batman Begins. Esto hace que precisamente estos cortos animados, Batman Gotham Knight, o El Caballero Gótico, se ubiquen cronológicamente entre la primera película de Batman, Batman Begins, y Batman, Dark Knight. Insisto, el estreno va a ser el 7 de agosto de este año y se va a lanzar únicamente en DVD y en Blu-ray. No sé por qué en HD DVD no, pero pues, bueno, elitistas. Bueno, entonces, pues denle una checada. El tráiler se puede ver de manera oficial en la página que, bueno, ¿para qué se las cuento? Te las vamos a poner en el blog. ¿Le parece, Lord Kevin Lomax, que las pongamos en el blog o se las cuento de una vez? Mejor ponla en el blog, pero si no aparece es culpa de Soldina. Ok. También yo también te aprecio, ya sabes. Y también les voy a platicar un poco sobre una serie que se llama Ai Yoriaoshi. Pues esta serie tuvo también cierto éxito hace un par de años cuando fue lanzada y es una serie romanticona, no les guste, ahora sí que no es una serie que reinvente el hilo negro ni que lo redescubra. Simple y sencillamente es una serie con tintes romanticones que es bastante entretenida y que, pues bueno, cuenta la historia de un joven que se llama Kaoru, que un día cuando viene regresando de su escuela en una estación de metro se encuentra con una chava que viene vistiendo un atuendo muy tradicional japonés, ya saben, de estos kimonos, ¿no? Con todos sus sandales y toda cosa así, bien tradicional japonés. Y pues esta chava se le rompe una cinta de una de sus sandalias, Kaoru la ayuda a reparársela y pues bueno, al parecer este encuentro fortuito tenía mucho más detrás de sí, porque resulta que estos dos personajes se conocieron en la infancia y que de hecho, pues Kaoru era el prometido de esta chava que se llama Aoi y que es una chava muy bonita y que pues al parecer estaban destinados a reencontrarse, pero no va a ser así de sencillo porque también van a aparecer otros personajes que le van a dar, ya saben, comicidad, dificultades y toda una serie de situaciones inesperadas a todo este asunto romántico. Ai Yoriaoshi es una serie pues de 24 capítulos que pues fue estrenada en el 2003 y que no, perdón, 2003 por ahí, da igual. A fin de cuentas es 2000 al principio, ¿no? No es una serie mala, insisto, pero tampoco es de esas que pues te dejarán marcado por toda la vida. Tiene también fanservice para aquellos que estén interesados en ver, ya saben, pues chavas interesantes acá, que enseñen sus atributos. No demasiado, tampoco se vayan así a pensar que es soft porn ni nada por el estilo. Pero pues denle una checada, ahí Yoriaoshi pues estará disponible para todos aquellos que lo busquen por los medios que el usuario enmascarado ya ha hecho famosos a través del internet. Y esto pues es todo en la sección de anime y volvemos al estudio. Muchas gracias, mi querido Zuldin. Ya saben, para seguir con nuestro podcast tenemos la sección de cine, que en esta ocasión hablaremos de Iron Man. Iron Man. Así es que, ¿qué te pareció, mi querido Zuldin? Nosotros fuimos, ¿cuándo fuimos? El viernes, ¿no? El viernes la fuimos a ver a un Cinépolis de acá de Toluca. Sí. ¿Y qué tal? Ay, a mí me fascinó, honestamente, es una película que terminé de verla y sí, la adrenalina hasta el tope, porque realmente nunca, yo siento que no tiene pedazos también aburridos, la película es bastante entretenida de principio a fin, está bien hecha, y sí, yo salí súper emocionado así diciendo, ¡ah, yo quiero una armadura como la de Tony Stark, y quiero volar, y quiero lanzar rayos, y ya saben, ¿no? Regresó mi fanatismo por el personaje a todo lo que quedaba y pues honestamente sí quiero volver a ver. Tenemos problemas técnicos. Listo, ya está de vuelta con nosotros Zuldin, así es que por favor continúa con Iron Man. me gustó. Ok, sí, concuerdo contigo que es una película muy dinámica, que sales con ganas de querer tu propia armadura, y queda demostrado que Robert Downey Jr. es un buen actor. Lástima que se meta tantas drogas y todo eso. Esperemos que esta rehabilitación le dure para bien y que pues aproveche esta oportunidad que le dieron, ¿no? Mi querido Ark, ¿tú qué piensas al respecto? Bueno, a mí me gustó mucho la actuación de Downey Jr., pero yo pienso que él ya era un buen actor antes de Iron Man. Vaya, me refiero a comprobado. A mí me gustó mucho su interpretación de Chaplin, el mujeriego y la persona, no nada más el actor. Pero volviendo a Iron Man, a mí me gustó mucho la interpretación de Downey Jr. y pienso que nadie pierde la bola, por así decirlo. Es una frase de que nadie deja caer el juego o nadie falla. Gwyneth Paltrow hizo una actuación muy sólida. No me había gustado cómo actuaba ella desde... La última película que vi que me agradó fue la de Shakespeare enamorado. Pero aquí me agradó de que no se concentraron en las relaciones de amor o que hubiera un rapto de parte del interés amoroso de Stark. Me gustó mucho que el personaje se mantuviera... que todo el mundo hizo su tarea en el aspecto de que todo el mundo leyó el cómic, fuera fanon o no. Y todo el mundo se comportó en una adaptación muy saludable. Me refiero directamente a otras personas, por ejemplo, en otras películas como Spider-Man. Había actrices que se creían divas, que no sabían cómo era Spider-Man y la interacción que tenían con su amada, etcétera, y se sintió... es lo que me han dicho. Yo no soy fan de Spider-Man, pero tengo amigos que son fans de cómics y me dijeron de que todo el mundo ha concordado hasta ahorita, que le he preguntado qué es la mejor adaptación, que mucha gente está contenta. Y también escuché por ahí de que es la primera película que hace Marvel con su propio estudio. Significa que se está alejando de las influencias hollywoodenses, y todos sabemos lo horrible que puede ser eso. De los que no sepan de lo que estoy hablando, vean la película de Hulk, la nueva, con Eric Bana, que pienso que fue un desperdicio. Y entonces pienso que la película quedó muy bien. A mí me gustó mucho, particularmente, si puedo decirlo, me encantó la parte de cuando se persiguen a los F-22 Raptors. Los efectos están geniales, la física quedó muy bien, y le recuerdo a las personas que la vayan a ver o que ya la vieron, que esa película todo fue CGI. Todo el mundo me dice, pues es que le ves escena, o sea, está padre, pero X. Bueno, todo lo que están viendo ahí es completamente generado por computadora, todo es falso, y sin embargo todo se ve muy bien. A mí me gusta mucho la animación y los efectos por computadora, y en verdad que esa escena les quedó wow. O sea, los reflejos estaban donde debían de estar, la física, los golpes, cómo se deben de comportar ciertas situaciones, ciertas cosas materiales, ciertas personas en diferentes situaciones. Todo, no voy a decir lo obvio de que Downey Jr. es Iron Man, etcétera, porque todo el mundo sabe eso. Yo quería ver por qué esa película fue grande y por qué otras están fallando. Y en general creo que es una película centrada en el universo de Marvel o el universo de los cómics y de los superhéroes, y se alejan mucho de los clichés, lo cual es muy bueno. De hecho, hay un momento donde incluso Robert Downey Jr. entra así como en un estupor o en un ardor y no piensa bien, mata personas, y en la película aparece como una etapa más del superhéroe. No es una película de Disney, pero tampoco es una película de Rambo, y la verdad, los que no lo han visto quizá no van a entender bien todo lo que estoy diciendo hasta que la vayan a ver. Yo la recomiendo, a mí me gustó mucho. Incluso si no les va a gustar la historia o si no son fans de los cómics como yo, por los puros efectos y las actuaciones, que les van a quedar muy satisfechos en lo que a mí respecta. Particularmente me gustaría mencionar que una actuación que estuvo muy bien hecha, pero fue una participación pequeñísima, sin embargo me gustó mucho y creo que fue muy humilde el actor en interpretarlo, fue un británico que hace la voz, un británico, ahorita no recuerdo el nombre, que hace la voz de la computadora de este Tony Stark. No sé si tú recuerdas cuál es el nombre de la persona, Zuldin. Bethany. Sí, se llama Bethany, ya me acordé yo. El actor se llama Bethany, y esta persona es el esposo de la actriz que hace Onda Underground. En fin, no importa, el punto es que hay muchas estrellas. Incluso fue lo que más me gustó, la interpretación que más me gustó de que la hace de Hugh Hefner, Stan Lee, es el cameo que más me gustó. Y en fin, es mi opinión de Iron Man. No sé si quiera complementar algo Zuldin o Lomax. Zuldin, voy. Sí, voy. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo. Realmente, Tony Stark, la interpretación que hizo Robert Downey Jr. me fascinó. Personalmente venía de una antipatía hacia Iron Man debido a los cómics, en este caso al magnivento de Civil War, porque le platicaba a Ark antes de grabar este podcast de que en ese magnivento Marvel, hasta cierto punto, la verdad es que lo da a odiar. Da a odiar al personaje y si lo logra bien. No es que durante los eventos que pasan en ese evento, bueno, perdón, de los eventos que pasan durante la guerra civil, que no detallaré ahorita, nada más es para darle un trasfondo, no es que la actitud que toma Stark esté completamente mal cimentada, no es que no tenga argumentos detrás de sus acciones válidos, pero es que realmente se da a odiar. Ahora, en medio de esos sentimientos es que también llegó la película de Iron Man y me hizo ver a un Tony Stark muy creíble, muy carismático, un Tony Stark que realmente cae bien, que da gusto ver en la pantalla, da gusto ver una interpretación tan buena por parte de Robert Downey Jr. y que también no solamente es el personaje que se había visto en los cómics durante años y años, sino que también le pone de su propia cosecha para darle mayor vida, mayor frescura. Y en este caso también logra un resultado maravilloso con Tony Stark. Porque la verdad es que la película, más allá de solamente Iron Man, gira en torno a Tony, sobre precisamente con lo que decía Ark, que es un capítulo en su vida muy importante, en el cual decide portar esta armadura, pero ¿por qué la decide portar? ¿Cómo es que la crea? ¿Cómo es que la va modificando poco a poco? Porque no de la noche a la mañana también llegó con la super idea de ya solucioné todos los problemas existentes que podrían haber alrededor de una persona usando una armadura, ya la voy a portar y voy a salir a hacer el bien. No, ¿por qué llega a las conclusiones a las que llega en todo, tanto morales como científicas? Y eso se me hace muy importante para esta película y que le da un realismo y una credibilidad que otras cintas de superhéroes no habían tenido. Lo que pasa la es, verdad que, es que también creo que esta película de Iron Man... Un momento. Esta película de Iron Man, como les venía platicando, queridos podescuchas, ponen muy en alto a los superhéroes en caso de su participación en la pantalla grande, muy diferente a lo que nos dejó el sabor de Spider-Man 3, por ejemplo, o también X-Men 3, o también las aventuras de Lomax en Kevin Grado 3. Hulk. Volvemos ahora contigo. Ah, Hulk, sí, no manches. Bueno, de por sí yo nunca he sido tan fan de Hulk, y ahorita el ver el trabajo que hicieron con Iron Man, y pues el que vaya a estar Edward Norton en la siguiente, me hace esperar la próxima película, pero ¿sabes la qué? De... Disculpa que te ponga un momento, Sultín, pero yo, hay mucha gente que piensa, yo no soy un fan de Spider-Man, pero yo siempre pensé que Tobey Maguire fue una elección pobre para Spider-Man. No sé qué piensas tú. Yo pensaba que Spider-Man era una persona un poco, si bien no completamente completamente así, buff, era algo más corpulenta, ¿no? Un poco más alta, un poco menos fracasado que Tobey Maguire. Pues yo en lo personal sí, la primera película de Spider-Man se me hizo bien, a secas. O sea, también la personificación de Tobey Maguire como que no acababa de convencer bien. Y como sea para la segunda, ¿será que uno ya se había acostumbrado que Tobey Maguire iba a ser Spider-Man? O porque realmente está mejor hecha. En la segunda como que sí me llegó bueno, en este caso los fracasos de Peter Parker y se me hizo mejor la película. En este caso Spidey 2 sí, ahí no tengo queja. Pero bueno, la 3 ahí sí como que volvió a caer, ¿no? Esa es mi opinión al respecto. Sí, entiendo. No, pues sí, nada más quería saber alguien más especializado. A mí me pareció interesante porque yo lo poco que sabía de Spider-Man era de que siempre le fallaba la telaraña en el peor momento porque era mecánico y se dañaba, y creo que se perdió un poco al ver detalles que adaptaron al cine que eran orgánicos y detalles así. X, digo, no es la gran cosa, pero a mí me gustó que Iron Man, por lo que entiendo, fue una adaptación muy literal en los aspectos clave o el core, como le dicen. Así como X-Men, que X-Men no se desvaría tanto, ¿verdad? No, y ¿sabes qué? También lo que tiene Iron Man, mucho valor, es que sí tiene muchos detalles para los fans también. Por comentarte uno de rápido, el nombre clave que tienen los Raptors que persiguen a Iron Man durante la película es de Whiplash, que viene siendo en el cómic uno de los villanos más representativos o contra los que más pelea Iron Man. Y me gustó. Oh, o sea, muchos detallitos. Son detallitos. Sí, o sea, es un detallito, pero vale, cuenta bastante y se agradece. También por ahí, hablando de Taitos, vi lo de la de una empresa del Shield, creo que era algo de gobierno. Y además de eso, vi algo de un Lucky Joe, que era un boxeador que terminó dándole trabajo de guardaespaldas. Y hay muchos detallitos para las personas que están muy dentro del universo. Yo lo veo todo lo veo en Wikipedia, no voy a presumir ni voy a levantar un cuello. Pero sí sé de muchos detallitos pequeños por medio de Wikipedia, de que creo que la película Iron Man fue la que más introdujo cosas de ese tipo, como tú dices, enemigos, Nick Fury, al final. Por cierto, al final de la película Iron Man, si la van a ver, no se salgan hasta que terminen todos los créditos. Y también así detalle tras detalle. War Machine, que tienen ahí como un tip como que por ahí viene War Machine. Y así, cosas de ese tipo. Sí, y precisamente cuando vean lo que pasa al final de los créditos, acuérdense de su amigo Suldin y del podcast anterior, acuérdense. Uh-huh. Vas, Camilo Max, ¿cuál es tu opinión con respecto a Iron Man, amigo mío? Muy buena. No, ya se dijo aquí todo lo bueno de Iron Man. Es que a riesgo de ser el abogado del diablo, voy a decir todo lo malo que tuvo Iron Man. Iron Man es buena, o sea, no quiero demeritar la película, es buena, váyanla a ver, yo la recomiendo. Lo que no me gustó es que no logra cuajar un villano como tal. La película tiene dos villanos, uno que hace referencia al mandarín, que no tiene nada que ver con él, por unas detalles como que es un anillo, que su organización se llama los 10 anillos, y es el líder de un movimiento terrorista allá en Afganistán, pero pues fuera de eso no logra cuajar bien ese villano, definitivamente. Y el otro villano, que en un principio me gustó mucho, tienen todo un estudio, casi hasta como si fueran modelos. En la revista esta, no me acuerdo cómo se llama la revista, pues son revistas de negocios. Primero Wire, Forbes. Exactamente. Ah, sí. También sale. Y las portadas de los hombres, ¿no? Del hombre en el poder, que es el papá de Tony Stark, y sale junto con este cuate que no me acuerdo cómo se llama, el barbón pelón. Ya después sale el barbón solo y ya después llega el Tony Stark, ¿no? Obadiah, exactamente. Obadiah Stane. Y ese diseño de portadas está muy bien hecho. Como el cuate Obadiah cede al segundo plano y le deja el primer plano al Tony Stark. Está muy bien hecho. Pero a pesar de eso, no cuaja como villano. No acaba de entenderse que él quería lo que pretendía. Quizás a la hora de que hacen la superarmadura que utiliza Obadiah se pudiera entender, pero no en cuestiones dramáticas, en mi gusto muy personal, no llega. No, ese es el punto flaco de la película, ¿no? Carece de un buen villano como tal. Sin embargo, pues todo lo demás, las actuaciones, la edición, los efectos especiales, la escenografía, todo está muy bien hecha, muy bien hecha. Me gusta mucho que no se centran en ningún aspecto, pero igual el segundo punto flaco que tiene es que tampoco cuaja la relación romántica entre el asistente y Tony Stark, que Rosie Potts, no me acuerdo cómo se llama el personaje pero pues como Pepper. Que sí, Pepper, ándale. Y digo, no es que la película se centre en eso, ¿no? Pero tampoco hay que descuidarlo, ¿no? Está muy forzado el hecho de que los dos se gusten. Pareciera que se gustan nada más porque no tienen... Bueno, es que sí, también lo dejan de ver, ¿no? O sea, no tienen a nadie más, lo cual se me hace extremadamente patético. Pero bueno, no sé, quizás lo pudieron arreglar mejor o no, o igual y quedó bien para lo que pero se no pretendía, ¿no? Pero no piensa que ese superhéroe no lo presenta de ser patético. Es que eso es a lo que voy, igual y quedó bien para lo que se pretendía, pero sin embargo, por alguna extraña razón, no logra cuajar tampoco. Desde mi punto de vista muy personal, ¿no? Fuera de esos dos puntos dramáticos, toda la película es muy buena, mucho muy buena. Así es que váyanla a ver. Aquí no sé, ya por último el tercer punto, por no dejar, no sé Sí, el hecho de que haya tantos personajes la vuelve también un punto flaco de la película, porque hay personajes que casi no salen, como el mayor este, que se me va el nombre, que también hacía un punto específico en la película, pues Nick no. Fury, No, no, no. El, ah, bueno, creo que sí, el negro. Jim Rhodes, el que la hace de War Machine. Exactamente. Jim Rhodes Tampoco. se llama. Ajá. Tampoco tiene un peso específico. Y el cuate representante de SHIELD, bueno, pues queda peor que un pelele, ¿no? Quizás quisieron hacer el chiste de que ahorita no tengo tiempo, vuelvo mañana, pero pues no, o sea, no le dan un peso importante como debería de ser, ¿no? Así es que son esos tres puntos malos, que no tienen un buen villano, no tienen una buena relación romántica, y quizás tiene demasiados personajes para lo que se pretendía de la historia. Pero de ahí en fuera, váyanla a ver. Muy recomendable. Así es que tiene el pulgar Tiene que arriba a mí de exactamente Thor Tirolmax. me parece interesante, porque a mí exactamente por los puntos que mencionas que son débiles, me gustó, por ejemplo, que mantuviera una relación romántica fuerte, pero especifican muy bien de que él es un patán, ¿verdad? Que eres un mujeriego, y pues a Peppers no le gusta eso y dice, no quiero hacer una conquista más. Eso me gustó, a lo mejor es que se ha forzado, pero es que ya no quiere. O sea, sí lo quiere de una forma, pero de otra no. Pero no, Y no es que se otra tuviera que cosa que me gustó es centrar. otro punto que... O sea, no es que, como en el caso de Spider-Man Dime. con Mary Jane, no es que fuera un eje principal. A lo mejor estaba bien porque el personaje, un playboy millonario, es patético, borracho, pues sí, no tendría por qué enfocarse en una relación romántica. Pero la química entre Gwyneth Paltrow y Robert Downey Jr. es muy forzada, a pesar de que es la intención. A mí me gusta. O sea, respeto tu opinión, pero a mí me gusta de todas formas. Porque no es el típica, no, a mí no me gustan las químicas de Disney, de que dices, ay, no puedo estar un momento atrás de ti sin tocarte, pero a mí me gusta esa química de que dices, bueno, hay puntos malos y puntos buenos. Ahora, por el villano, a mí me encantó, porque yo no lo vi venir. A mí son los villanos que me gustan, que no empiezo a ver la película y digo, ese es malo, sino que no, era como que el padre, y claro, yo te cuido y nada más no me mantengas en la sombra y al final, toma tu chile. Eso me encantó ese revés, a mí. ¿Será que yo sí me lo esperaba? Pero bueno, quién sabe. Como siempre. Yo no. Tú sí lo esperabas, Uldin, el villano este pelón. Yo pensé que iba a ser Mira, el de yo los tengo 10 anillos, la verdad. la Sí, mira, yo tengo la desventaja de que vi los trailers desde que empezaron a salir y ahí se veía que él iba también a ser el villano. Pero miren, yo nada más les quiero decir, podescuchas, amiguitos que nos están escuchando en su casita, que no le crean a Lomas, o sea, ni siquiera sabe los nombres de los personajes, quién sabe qué película Es un vio, no le amargado. crean, está buena. Y ahora, un comercial. Como siempre, mi querido podescucha, No la le crean a Lomas, mejor es amargado. opinión la tiene usted. Así es que, siguiendo con nuestro podcast, seguimos acá. Ark nos tenía por ahí una sorpresa, ¿no, mi querido Ark? De menos de un minuto. Sorpresa. Ah, ok, sí, solamente para que estuvieran al tanto de que ha habido una catástrofe en un pequeño país llamado Myanmar, que se encuentra en el sur de Asia. Hubo un ciclón y cayó en una zona urbana, por lo que ahorita se... entre los... Y Perdón, falla técnica. créanme que no fui yo. Lo que sucedió fue que le puse mute sin querer. Entre los perdidos y los muertos se han encontrado, se han numerado más de 55 mil personas entre desaparecidos y muertos, y ahorita ya muertos ya más de 22 mil. Para darles una idea de lo que el número que les estoy hablando de personas es más de cuatro, más de cinco veces la cantidad de personas que murieron en el 9-11 de las Torres Gemelas. Entonces, solamente para que estén al tanto, digo, no estamos pidiendo donaciones ni nada. Pero sí, sí sería, considero importante que estén al tanto de este tipo de eventos mundiales y que tomen su propia opinión. Porque están muy necesitados y creo que ya empezaron a llegar ayuda, pero pues para que sepan, ¿verdad?, de que todo esto del cambio climático, etcétera, sí está sucediendo y para que hagan su propia opinión al respecto. Y eso es todo. Ok, muchas gracias, mi querido Dark. Siguiendo con nuestro podcast, si mal no recuerdo, la siguiente sección es cocina. Cocina, pues la verdad es que el lunes intenté cocinar, hice Es que no recuerdo cuándo hice, pero bueno, hice una salsa o intento de salsa de naranja, que la verdad no me quedó nada bien, quedó muy ácida. Y también hice una salsa de blue cheese. ¿Se acuerdan del queso azul danés? El quesazo, el latigazo de sabor. Bueno, pues fácil, agarran estos medallones de pechuga de pollo, los echan a freír, les echan un trozo de blue cheese, si no es que el cuarto completo, y voilà, el blue cheese se derrite, queda cremoso, le ponen tantita sal o soya o algún sazonador de su preferencia, y ya tienen una salsa de blue cheese instantánea. Eso sí, procúrenla hacer en un lugar ventilado, porque bueno, yo hice esto el lunes y es el día en que mi casa sigue oliendo a blue cheese. Eso sí, muy sabroso, pero desde luego primero prueben el blue cheese, si les gusta pues adelante, y si no pues mucho cuidado, es un queso muy fuerte, de sabor muy muy fuerte. Así es que aguas con esto del blue cheese. Y de la salsa de naranja, bueno, pues mejor no les platico porque no me quedó bien. Voy a hacer mi segundo intento de salsa de naranja. Así es que estén al pendiente. Y por fin llegamos a la sección que todo mundo estaba esperando. Seguramente pensaron que no diríamos nada al respecto porque fue secreto. Pero desde luego aquí tenemos los comentarios, las impresiones, el backstage, el after show de la reunión de Antimateria, la primera reunión de podescuchas de Antimateria. Mi querido Soldín, tus comentarios. Pues bueno, la verdad es que cuando el conjunto comenzó a tocar y notas tan memorables como las que escuchamos, que se armó bien chida la fiesta, pues las lagrimitas se me salían, ya sabes, los tragos empezaron a volar aquí y allá, porque ya todos los podescuchas y nosotros cantando al mismo tiempo, las notas del himno de Antimateria, híjole, fue memorable, y creo que incluso cuando los flamingos comenzaron a volar alrededor de... ¿De qué estamos hablando? De la reunión de Antimateria del sábado 3 de mayo, cuyo lugar secreto ya lo podemos revelar. Ah, claro, estuvo chida, ¿no? Estuvo bien. Ah, es cierto, me la pasé muy chido, la verdad. No, la verdad es que me la pasé muy chido. Pues bueno, tal vez fuimos pocos, pero creo que el ambiente, no sé, eso de emanar buenas vibras, de que nos la pasamos chido. Y de que, pues, también fue una comida bastante placentera, no solo por la compañía, sino porque el lugar fue el Super Nihonjin. Así es, mi casa. ¿Dónde fue el...? Sí, aquí en Toluca, ya saben, aquí con Argel. Sí, ya sabía que ibas a decir eso. Seguimos todos. Sí, pero no, fue mi casa. Oye, si no lo digo, hasta los podescuchan, bueno. A recriminar que qué onda con... No, ya está Héctor Fragoso, le pone risas grabadas y todo. No, ya ese chiste. Bueno, ya. El chiste es que fue en mi casa, el súper japonés. Ahí en... en San Luis. Uy, identidad, es Masayoshi Omoto. Sí. No, que está ahí en San Luis Potosí, entre Insurgentes y Monterrey. Ahí a las 11 de la mañana nos dimos cita Héctor Fragoso, Bombón, Zuldin y su servidor Kevin Lomax para conmemorar esta reunión de podescuchas, la cual debo decir estuvo muy padre, nos la pasamos muy a gusto. Llegamos a las 11 y nos salimos de ahí como a las 2 y media de la tarde. Así es que ya se imaginarán. Comimos muy rico. Bombón quedó fascinada con la variedad de comida japonesa que ahí tienen. Yo espero que próximamente dé alguna receta utilizando algún ingrediente de estos. ¿Y qué más? Ah, todo el mundo nos ha preguntado qué tal está Bombón, si realmente está Bombón o no. Yo solo puedo decir que es secreto, pero debo decir que fue muy, muy buena reunión. Es todo lo que voy a decir. No sé tú, Soldín, ¿qué tal? Sí, manos, o sea, honestamente, ¿quiénes mandan hoy ir? Sí, ¿eh? No, sé. De pasen, lo que se perdieron. Pero estuvo bastante bien. Honestamente, yo me la pasé muy, muy, muy chido. Y pues las risas creo que también no cesaban, ¿no? De una u otra manera, los chistes, las experiencias, ahora sí las anécdotas que tenemos para intercambiar entre todos, se pusieron bien mero, la verdad. Ahora sí que la tarde del sábado y la mañana estuvo más que todo dar. Y no, pues detallazos los que tuvo el buen Héctor Fragoso también para con nosotros. Creo que se voló la barda, como se dice popularmente. Ustedes saben, aquí entra cuate, se voló la barda el cuate. Ah, porque se veía bien chido. Iñor. Iñor. Un agradecimiento público al buen Héctor Fragoso y pues también a Bombón, que la verdad se portaron a todo dar con nosotros. ¿A poco no lo más? Sí, debo yo de manifestar mi agradecimiento para con Héctor y Bombón. Muchas gracias por los detalles que tuvieron con nosotros. Muchas gracias por su compañía, las risas, las bromas, las anécdotas, los consejos, las técnicas, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Fue realmente una reunión fabulosa. Yo lo siento por aquellos podescuchas que no pudieron ir. Realmente se perdieron de un día muy, muy chido ahí en el mi casa y en compañía muy, muy agradable. Así es que la próxima reunión. ¿Sabes qué? Sí. Nada más para complementar lo que dices de que y me la pasé a todo dar, fue maravilloso, pero sí, lamentablemente te extrañó, pues ahora sí que todo el resto de podescuchas, o sea, Alonso, me hubiera fascinado conocerlo, Isra, Carlos, qué decir, pues también pues de Julio César, no sé, así que, es más, Kitsune también llegó a faltar por ahí, Alos, Keita, bueno, o sea, realmente, pues, Ark. Fue maravilloso, hubiera podido quedar mejor, y lo bueno, sí, también, pero, ¿sabes qué? Lo bueno de esto es de que en el futuro, si llega a hacerse la segunda reunión de Multimateriales, en algún momento llegamos a los 2 años, que supongo que es cuando sería como que el motivo ideal para hacerla, pues creo que ya tenemos algo que con lo cual poder superar esta, que fue maravillosa, ¿no? Así es, porque si se estaban preguntando que para el número 52, para el primer aniversario de Antimateria Podcast, íbamos a hacer reunión, pues no vamos a hacer reunión. Va a haber muchas otras sorpresas, va a haber muchas otras sorpresas, va a haber muchas otras actividades, pero sí, se la pelan. Si nos querían conocer, será hasta el otro año, por ahí de junio del 2009, más o menos. ¿qué más? Pues sí, o sea, digo, pues, infinitas gracias a Héctor, a Bombón, realmente. Y pues a todos los podescuchas que nos escribieron avisándonos que no iban a poder ir, avisándonos que pues, por una u otra razón se les complicaba. A lo mejor llegamos a hacer una reunión para el 52, pero si esta fue así secreta, la reunión de aniversario del 52 yo creo que va a ser ultra secreta, ¿no, mi querido Soldín? No, sí, no se va a saber la reunión, ni siquiera los agentes de S.H.I.E.L.D., imagínate, man. Así que vayan apartando sus lugares, boletos en taquilla, al segundo 800, Antimateria Podcast, ya saben, con el amo de los tiquetes. Sí, ya saben, para obtener su calcomanía de Antimateria foliada. Ya vamos a hacer un par de concursos para que puedan ganársela y ya después participen en las promociones de Antimateria Podcast. Bueno, ahora sí queremos dar paso a la sección de saludos. Saludos para quién. Tun. Ay, ¿dónde lo dejé? Maldita sea. A ver. Aquí está. Para el señor Bolainas. El correo. El primer correo que recibimos fue de M. Saquilla. Recordarán aquel usuario que intentamos entrevistar aquí en Antimateria. Y nos manda todo un correo, un mega correo, sobre acerca de qué es mejor, si Mac o PC. Lo recibo en 3 puntos, más índices. pero, no sé, Ark, bueno, no lo vamos a leer porque está excesivamente largo, pero muchísimas gracias a M. Saquilla. nos ¿Qué partecita? mandé. ¿Mande Soldin? Leer partecitas, aunque sea una que otra. Sí, es lo que estoy analizando y ahorita. Y quien esté interesado que nos así y es. Le podemos enviar el mail completo, tal vez. Sí, se lo podemos reenviar para que lea la noticia, pero mira. A ver, yo lo resumo ya, en lo que están pensando, ya lo hubiera terminado. A ver, adelante, mi querido Ark. Así que déjame hablar por 60 segundos. Te agradecemos mucho que lo que dijiste, Mesa, aquí ya creo que es muy atinado tu consejo. Él hablaba de... hice un análisis o una disección muy precisa de lo que es macOS, Windows y Linux. Y en breve, así muy resumido, lo cual pienso que concordamos mucho con él, es de que dice que macOS X es un sistema un poco más caro que Windows. Aunque yo tiendo a, en cuestión de laptops, yo tiendo a discernir mucho, pienso que Apple ya se ha puesto a un precio muy accesible, por algo debo conseguir la mía. Pero lo que voy a decir es que él menciona de que es una computadora muy adaptada, que tiene un software muy particular para ese sistema, hay muy pocos crashes. En mi experiencia que tiene con Apple, y esto es mía, no de Saquilla, es mentira que todos los beach of death, que les llaman, que dicen que hay una bola de playa que parece en Apple y que se frisea, a mí no me ha pasado, su sistema muy estable, pero es de esperarse porque el sistema operativo está hecho para la máquina. Entonces lo que dice él, que me acuerdo mucho de que es una máquina un poco más cara y es una máquina mucha fusión entre software y hardware. Otra cosa que menciona es de que Windows pues funciona con todas las máquinas, pero tiene muchos problemas. Concuerdo también que él dice que Vista es un poco... XP tiene muy buen precio, pero Vista tiene muchas versiones y hay versiones muy costosas. Lo que él dice de Linux es de que es muy bueno, pero de los tres sistemas es el que está más desprendido con el hardware. Porque menciona de que, por ejemplo, que la última versión de Ubuntu tiene muchos problemas con las tarjetas Nvidia, lo cual es cierto, pero bueno, es el precio de un sistema abierto. Creo que es el peor de los tres en cuanto a cuánto tiempo estás dispuesto a invertirle a tu sistema, porque por ejemplo, cuando compras una app, lo que sacrificas dinero o das dinero de más para usarla desde que la aprendes, la arrancas y ya tiene todo el sistema, no tiene bloatware, que es sistema, es software de prueba. No necesitas un antivirus y no tiene versiones de prueba del antivirus como Norton. Y con Linux no tienes eso ni con Windows. Y como decía muy bien Lomax, te agradecemos mucho todo el tiempo que te tomaste porque sí es un escrito muy completo que nos diste y pues tratamos de resumirlo, ¿verdad? Por cuestión de tiempo porque ya estás teniendo mucho el podcast. Pero en verdad que te agradecemos tus comentarios al respecto. Así es. Así es, muchas gracias M. Saquilla por tu correo, por cuestiones de tiempo, de hecho ya van 57 minutos de podcast, así es que lo tenemos que resumir, pero repito, si algún usuario de algún podescucha está interesado en todo el análisis que hace M. Saquilla entre Mac OS, Windows y Linux, y las recomendaciones que él da para decidir si comprar una Mac o una Windows, le podemos reenviar con mucho gusto el texto y así él pueda, nuestro podescucha interesado pueda tomar una mejor decisión. Y otra persona que nos escribió fue M. Saquilla. M. Saquilla nos manda también sus fotos. Vamos a dejar los links ahí en el blog. Con su computadora que tiene Linux, Vista OS X y que tiene de todo un poco, como él lo dice, ¿no? Si es que son fotos, chequen el blog para que vean estas imágenes. Bueno, y vamos a dejar los links de sus fotos en Flickr. Muchas gracias Héctor Fragoso por el material que nos mandas aquí al correo de Antimateria Podcast, muy amable, lo vamos a checar con calma. Y bueno, esos fueron los mails que recibimos en esta semana y vamos a leer los comentarios del blog. Soldin, ¿quieres leer el primero? Claro, el señor Bolainas amablemente nos dice que este podcast no tiene sentido, que debería prohibirse su reproducción en todos los países que tienen la letra A en su nombre o gentilicio. Y fíjate que yo coincido, el señor Bolainas. Concordamos. Ok, ese es el. Pues concordamos. Muchas gracias al señor Bolainas. El siguiente comentario, Ark, ¿lo quieres leer? Yuhu. No sé cuál es el siguiente comentario. El de Dark Angel. Bueno, aquí lo tengo yo más. Sí, Dark Angel, no lo tengo aquí. ¿No? Qué raro. Bueno, checa bien los comentarios, porque aquí tengo el comentario de Dark Angel. ¿Cuál sitio para subir el podcast, amigos, por favor? ¡Ah! Necesito ayuda. ¿Cómo que cuál? En el número 16 de Antimateria te decimos cuál. Y no es nada más ni nada menos que Creative, hazme el favor. No, que archive.org o .org. O sea, se archive.org. Ahí lo puedes subir sin ningún problema y ya te da un link para que lo descargues y ese link lo metes a tu blog y ya. Se soluciona el problema. Ahora sí, el siguiente comentario, ¿sí lo tienes por ahí, Ark, o que lo lea Zuldin? Zuldin al rescate. Ah, bueno. Julio César dijo: ¿qué tal, amigos? Este último podcast les quedó de poca. Me disculpo con ustedes, pues no podré ir a la reunión secreta. Ah, suena puros cuates. Y es que por causa de mi trabajo no tengo nada de tiempo libre y es una lástima porque se ve que se arma chido el desmadre con todos ustedes. Ni modo, tal vez en otra oportunidad. Pues sí, lástima, pero no importa. Y otra vez Dark Angel nos dice: hola chicos, yo de nuevo. Necesito que me manden por correo a así.com.podcast. Chal. Así. Para aquellos que quieren escribir así. así.com.así.podcast@gmail.com. Su cuenta de Skype. Y me avisen cuando graben para yo grabar al mismo tiempo. Y nos grabamos cada uno en su podcast. Y hacemos un ciclo infinito. No, chicos, son unos payasos. Cuando leyeron en el podcast anterior mi comentario, como le puse que lo lea Kevin Lomax, casi tenía que ir al baño de tanta risa. Pero siguen así. Sirve para entretenerse en momentos difíciles. En serio, ya parece terapia su podcast. Saludos Lomax, Soldin, Alos, Ark y Keita. Postdata, júntense más seguido. LOL, postdata 2. Ya les hice mucha publicidad en mi podcast, les toca a ustedes. Bueno, esto en referencia a punto. En referencia a que Dark Angel, bueno, pues está haciendo un podcast, lo comentamos la semana pasada, el podcast de Dark Angel, que les vamos a dejar la liga ahí en el blog, directo a su podcast. Y pues me imagino que Zuldin, ¿quieres leer el siguiente comentario? Ah, sí, claro. Alonsin dijo: hola amigo, primero mejor Lord Kevin Lomax y staff de Antimateria. Supongo que ayer en la reunión de Antimateria se le están pasando genial. Ok. Yo, para poder neutralizar el mal efecto, me alisté con mi hermano a comprar el Rock Band. Y gracias a esto, Kevin Lomax y yo somos más amigos con más cosas en común. No como Carlos, alias el Critter, que sigue en la tercera posición de la lista de mis amigos y cada vez tiene menos cosas en común conmigo. Ojalá pueda darles una vuelta por allá pronto, aunque sea el aniversario, y poder saludarlos personalmente. Me despido deseando el éxito en sus podcasts y ojalá hagan nuevas secciones y mayor interacción con los podescuchas. Menos con Carlos e Isra. Uno por tener pocas cosas en común con nosotros. Y el segundo por traidor. Ya, en serio, excelente fin de semana. Pues coincidimos contigo, Alonso. Fíjate que aquí los traidores se les trata con... No, no es cierto. Es broma. otra vez. Ok, sí, esto en relación a que... es que es un detalle que se me había olvidado mencionarles. Justo cuando nosotros estábamos en plena reunión, Alonsin y Telechovi fueron a comprar el Rock Band. O sea, fue casi una alineación cósmica, coincidencia, no sé, pero así estuvo la onda. Mientras ellos se hacían de su Rock Band, nosotros en la reunión de podescuchas. Mi querido Alonsin, felicidades, y felicidades al Telechovi otra vez. Y bueno, el siguiente comentario otra vez de Dark Angel. Dice, yo no creo que tengan, que tengo, yo creo, a ver otra vez, yo no creo que tengo muchas cosas en común con los chicos, pero creo que si escuchamos Antimateria Podcast, yo creo que ya somos amigos, ¿no? Posdata, hablando de mejores amigos, creo que el otro fin de semana, en el Día de la Madre, me reencontraré con mi mejor amigo del alma, que no está en mi escuela, que está como a ciento y algo kilómetros de mí. Y aunque nos hemos hablado una sola vez, como 2 horas y media, ya lo considero mi hermano. Bye. Pues, chido. O sea, ¿quieres ver que Angel? Ah, no. Sí. Felicitación, Ese fue un comentario bien creído. Pues sí. Ojalá que se pase bien. Creo que son de la misma edad. Bueno, aparte de Dark Angel, tiene una forma muy característica de escribir. No sé si sea chilena como tal, pero bueno. No, pues felicidades. El próximo fin de semana se va a reunir Dark Angel con su mejor amigo. Y pues qué mejor que hagan ellos su propia. Bueno, si es difícil que Dark Angel venga desde Chile acá a la reunión, pues que se organicen y hagan ellos su propia reunión de fans de Antimateria. Y así para todos los podescuchas que nos escuchan en todo el mundo, hagan sus reuniones locales de fans de Antimateria. Mándenos sus reseñas de cómo estuvo, etcétera, etcétera, y aquí las comentaremos, ¿no? Y ¿a quién le toca el siguiente? A Zuldin, ¿no? Zuldin, pero Zuldin lo leyó hace ratito. Bueno, está bien, el siguiente le toca a Zuldin. Telechovi dijo: Hola, ¿qué tal? Telechovi, eso es lo que dijo. No, no es cierto. Saludos a todo el equipo de Antimateria Podcast, entretenido como siempre. Por último, deseo que todos los que asistieron a la Ay, reunión güey, secreta ¿cuál es de el primero? Antimateria hayan tenido diversión en grandes cantidades. Gracias, Telechovi, por tus comentarios y ojalá que disfrutes el Rock Band junto a Lonsin. A ver cuándo retamos a tu banda. Okay, y por último, Anónimo dijo: Hola amigos de Antimateria, soy Leo. Ah, soy el Leo, Leo, Leo, Leo, Leo. Ah, Leo X. O Echi, ese. Soy el Leo. ¿O será Leo Hernández de Pasión por el Void de Podcast? En fin, solamente el destino lo sabrá. Dice: Hola amigos de Antimateria, soy el Leo. Espero que se la hayan pasado bonito el día de la reunión secreta. Espero platiquen de ella en este podcast. Bueno, me despido y excelente podcast como siempre. Se cuidan, postdata, Dark Angel. No te recomiendo el video de las dos chicas, ya que si valoras tus sentidos, y eso sí, recomiendo un anime que estoy viendo. Okay, ya me acordé, Leo Eche, el del que no usa puntos ni comas. Nada, es cierto, no es cierto, mi querido Leo. Mi querido Leo dice: Posdata, Dark Angel, no te recomiendo el video de las dos chicas, ya que si valoras tus sentidos, pues sí, espero que los valores, Dark Angel. Pero bueno, eso sí, recomiendo un anime que estoy viendo y está interesante. El nombre del anime es Higurashi no Naku Kokoro ni. Véanlo, está chido. Paréntesis igual, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, pues tendremos que ver entonces Higurashi no Naku Kokoro ni, para ver qué tal. ¿Tú lo conoces, Uldin? No, pero lo tendré en cuenta para próximos programas. En cuanto pueda ver algo sobre él, les aviso. Okay. Y yo también quiero mandar un saludo muy especial a Gustavo Alejandro Ramos de la O, un nuevo podescucha de Veracruz. Muchas felicidades por escucharnos. Ja, no es cierto. Y pues saludos, Gustavo. Ya sabes lo que se te desea. No sé si alguien tenga más saludos. No. Pues a los, a Keita, a Raven, a Kitsune. Ah, yo también quiero mandar otro saludo a Leo Hernández de Pasión por el Void de Podcast. Leo, pues mil disculpas que no pudiste estar aquí participando en este número, pero esperemos que para la próxima sí te puedas integrar aquí y dar tus comentarios al respecto. Igual saludos a Lau. También saludos a Toño, que de Neurona Radio. Saludos a Isaku. Este sí lo quiero leer. Aizaku es un podescucha que no nos ha dejado comentarios en el blog ni nos ha mandado un mail, pero nos escucha, me contactó por Messenger. Mando saludos para todos los integrantes del podcast, para Alos, para Ark, para Keita, para Solden y para Lord Kevin Lomax. Jejeje. Entonces, pues saludos para Aizaku, y también eso me recuerda, saludos para el Círculo de Sin, chequen su página círculodesin.com, que es una comunidad de rol aquí en Toluca, para los que les interesen los juegos de rol y vivan aquí en Toluca, o bueno, si les interesan las partidas en línea, pues chequen los foros de Círculo de Sin, esto es con Y, círculodesin.com. ¿A quién más? Saludos, creo que ya son todos. Si me faltó alguien, pues ustedes disculparán. Y no sé si ustedes tengan algo más que añadir al respecto. No, se la pasen bien. Gracias por escucharnos y nos vemos en una semana. Ok, muchas gracias, Ark. Soldin, tu despedida. Igual, gracias por haber desechado otra vez este podcast, que no sé por qué lo hacen. Ah, no, esperen. ¿No? Detengan la prensa. Se me olvidó, tenemos un nuevo, disculpa que te interrumpa, Solín, ahorita la continúas. Hay un nuevo escucha entre nosotros, un amigo que se llama, está bajando todos los podcasts, está un poco obsesionado con nuestro podcast, pero es muy buen amigo, Omar Alejandro, alias Garlulo, alias Bomkia y alias toda la raza que lo conozcas. Ha tenido muchos nicks, pero en fin, Garlo, saludos, espero que te esté gustando el podcast, ahí está bajando algunos y le parece que le gusta mucho. Es un fan de los cómics y también es un fan de los videojuegos. Espero que disfrute este podcast. Ahora sí, continuamos contigo, Soldin. Pues, muchas gracias una vez más por habernos escuchado. Felicidades a todos los que estarán celebrando algo, no sé, felicidades. Y pues nada más para decirles que, pues, en dado caso de que en algún momento se quejen por sobre el contenido del podcast, recuerden que yo les dije que no sé por qué lo escuchen, así que yo sí les haré lo que aquel viejo refrán reza, que a chillidos de puerco, oídos de carnicero, ¿eh? ¡A la reja! Muy bueno. Ok, pues su servidor, Kevin Lomax, se despide. Ah, no sin antes felicitar a Isra por su nueva adquisición. Al Critter, también saludos. Y no me resta más que recordarles que... A Pau por su cumpleaños. Saludos. Pau, por su cumpleaños. Ah, ok. Ah, sí. Felicidades. Y póngale por caso que no me resta más que recordarles que este podcast está bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5 México. Rola del final. En esta ocasión no va a haber rola del final. Por causas técnicas, así es que se la demos para la próxima. Nos vemos, bye. Qué huevón eres, Lomax.